no me conocen, no saben ni lo que soy. Vivo de las mujeres y paso los días fumando y tomando perro, no saben que en realidad soy muy distinto. Son de la cumbia que corre entre las manos, suena mi acordeón. Se dice de mí, se habla de mí, que soy un agro parrandero, que tomo borrón, me gusta el licor, con las mujeres yo me muero. Se dice de mí, se habla de mí, que soy un negro parrandero. Que sigan hablando, que sigan diciendo, yo soy como soy. Venga para abajo y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ni lo que soy, vivo de las mujeres y paso los días fumando y tomando por él. No saben que en realidad soy muy distinto. El son de la cumbia que corre en el fondo suena mi acordeón. Se dice de mí, se habla de mí, como se dicen tantas cosas, pero la gilada es así. Que mi boca me importa. Se dice de mí, se habla de mí, que soy un negro parrandero. Sigan hablando, que sigan diciendo. Se dice de mí, se habla de mí, soy un negro parrandero, tomo perrón, me gusta el licor, por las mujeres yo me muero. Se dice de mí, se habla de mí, que soy un negro parrandero, que sigan hablando, que sigan diciendo. Bará, bará, bará. Bomberos zapadores, apúrense que me quemo. Ay, yo soy como soy.